en Costa Rica. La lucha en contra de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones para proyectos de riego la dieron las y los habitantes de Guasimal, acompañados de comunidades cercanas que han visto morir a otros ríos. El fin de semana se celebró en grande en Guasimal. Les compartimos la nota producida desde la Asociación Voces Nuestras. En Guasimal de Punta Arenas vive el río Veracruz. Poco antes del amanecer despiertan los congos, tucanes y colibríes que viven en los bosques de sus orillas. El mes pasado, el Ministerio de Ambiente y Energía emitió una resolución que dicta caducidad de la concesión de aprovechamiento de las aguas del río Veracruz. Así, se da por finalizada la vía administrativa de la concesión de agua para un proyecto de riego de la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guasimal. Esta lucha en contra de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones la dieron las y los habitantes de Guasimal, acompañados de comunidades cercanas que han visto morir a otros ríos y han experimentado el sufrimiento de no tener agua. Río Veracruz, libre, y para el pueblo de Guasimal, para que lo sigamos defendiendo, ¿verdad? Este sábado 22 de julio, muchísimas personas llegaron a Guasimal a celebrar esta victoria. Durante la tarde hubo una fiesta en el local de la feria y en la noche una fogata. También se unieron vecinos y vecinas de otras comunidades e integrantes de organizaciones ecologistas, colectivos, medios de comunicación y de la Universidad de Costa Rica. En un principio se había dicho que era un proyecto de riego pequeño, pero después fue que la gente se dio cuenta de que se querían llevar el agua del pueblo. Mi nombre es Emil Celoría Rojas. Vivo aquí en Guasimal, 300 metros al sur de la Escuela Pelayo Marcet. En un principio habíamos estado de acuerdo en hacer un riego cortito a Los Ángeles, ahí nomás. Porque la gente de Los Ángeles quería que tener un riego. Entonces, como el agua que se traía del río era poquita, no importa, estuvimos de acuerdo. Pero estando ya en ese acuerdo, la presidenta de la directiva, por debajo de nosotros, hizo un otro acuerdo y decidió llevárselo para Sardinal. Y era entonces una cantidad grande, un tubo grueso el que salía. En 3 meses se dijo que se podía secar el río. Entonces comenzamos a luchar con ese proyecto. Y Esteban me dijo a mí en el camino, me topó y me dijo: mira, si hagamos algo del río, se lo quieren llevar, de lleno se van a llevar todo el río, y cómo vamos a perder el agua del pueblo. Cambiamos de abogado, pusimos uno de Palmares, el abogado Zacote a Palmares, ese es un excelente abogado que ha librado varias comunidades de que se les quite el agua. Y así fue como hoy estamos aquí celebrando el triunfo de que el río se nos haya quedado para el pueblo. Fue en el 2010 cuando el MINAE otorgó la concesión de aguas a la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guasimal, SUALA. Este grupo quería sacar 163 litros por segundo del río Veracruz durante 10 años para un proyecto de riego para fincas de cítricos, hortalizas, piña y ganado. La comunidad empezó a denunciar los efectos ambientales del proyecto de riego y la falta de permisos. Y todo esto tuvo un costo. Las represalias fueron muchas. Una de las personas más afectadas ha sido Lourdes Méndez Solís. Ella vive en una finca en Guasimal donde tiene ganado y la tubería del proyecto de riego iba a atravesar su propiedad. Al principio ella había aceptado y dado el permiso, pero después se opuso al proyecto y la SUALA la demandó por 7 millones de colones. No solo eso, en el verano del 2016 alguien prendió fuego a su finca y le quemaron 15 hectáreas de pasto. A principios de este año alguien le destazó 5 vacas lecheras. Todos estos delitos permanecen impunes. Ella tuvo que cerrar la lechería. Los agentes del organismo de investigación judicial le dijeron que era una venganza. Lourdes se mantiene en pie y destaca la importancia del apoyo de la gente del pueblo. Escuchemos a doña Lourdes Méndez. Ay, ni yo me explico, porque sí he llorado montones, digamos. Hay días que lloro mucho de ver que yo estaba acostumbrada a mantener una lechería, aunque fuera mala, pero yo estaba acostumbrada a ese que era mi trabajo. Pero soy mi cabezona. A mí cuando me dicen no, es cuando más me empeño que sí. Entonces, como dicen, para no darles el gusto tal vez de derrotarme así nomás, pero tengo todos aquí, los del pueblo, que a veces que llegan y me hablan y me dicen cosas y me animan. a seguir adelante y la verdad que yo los estimo mucho. Y digamos, como a mí, que era una lechería y que era una finca, lógico que sí, mira, servir unas mariposas ahí tirando agua, lógico que sí. Pero también, si yo lo ponía a pensar en que mis hijos, que nietos y que todo lo demás que venía, tampoco no tenía que ser egoísta y pensar solo en mí, tenía que pensar en los demás. Han pasado 9 años desde que se empezó esta disputa y muchísimas acciones de defensa se han hecho. No solo denuncias interpuestas, sino también bloqueos en la carretera, bloqueos a la maquinaria, reuniones en casa presidencial y muchas más. Dani Villalobos, geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, joven activista y miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Guasimal, explicó cómo se logró la última resolución del MINAE y lo que esto significa. El argumento fue muy básico, fue apoyarse en la Ley de Aguas de 1942, artículo 26, que explica que una concesión puede caducar si pasan 3 años desde que se otorga sin que se le dé utilización o uso. Entonces, por ley, ese proceso, digamos, es muy sencillo, de que el Ministerio de Ambiente debe declarar que ha caducado la concesión. Entonces, eso provoca que se extinga, lo que deja, digamos, el permiso que se aprobó en su momento completamente nulo. Y lo que significa, digamos, es que la Sociedad de Usuarios de Los Ángeles, que era la concesionaria del agua, en este momento ya queda sin derecho a usar el agua del río Veracruz, que era una de las justificaciones que ellos tenían, ¿verdad?, para estar realizando construcciones con un montón de irregularidades por detrás. Pero ellos decían, es que nosotros tenemos ya el agua, estamos pagando el canon y esto, digamos, nosotros vamos a explotarlo porque tenemos derecho. Ya el derecho se perdió. Verónica Sheehan, activista y cofundadora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guasimal, contó lo que sintió al enterarse de esta decisión. Bueno, estaba yo trabajando en la computadora y vi una notificación que decía de aguas, ¿verdad? Y mi corazón empezó así como a revolotear, porque muchas de las notificaciones pues no son positivas, y de hecho habíamos recibido otra notificación de otro proceso pues que, verdad, que no nos habían aceptado el proceso. Y entonces yo estaba así, la internet estaba súper lenta y daba vueltas y no lo podía bajar, y yo, ay, por Dios, o sea. Y entonces ya se subió y así con el corazón todo acelerado estaba como que okay, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está, verdad? Porque pasan. Y yo decía, no, que el ministro había dado la caducidad basado en la recomendación del órgano director. Y se me vinieron un montón de cosas en la cabeza, porque habíamos ido a San José, Dani, Esteban y yo, el presidente de la Asociación de Desarrollo, y Dani Villalobos, que ha sido una persona muy importante en este proceso, que de hecho él fue el que me firmó el documento al cual se refería el ministro, esa denuncia de que esto se debió de haber caducado hace mucho tiempo. Y entonces, pues ya, no, ya vi que en realidad sí era de verdad, y no sabía qué hacer, y le hablé a mi esposo, y bueno, ya ahí empezamos a ver cómo... Las lecciones aprendidas han sido muchas para estas personas. Continúa doña Emil Celoría. Que se defiendan, que no dejen que la gente se lleve el agua. Porque en el mundo va a hacer falta mucho el agua. Se sabe que uno, bueno, en Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos un día pasado y nos dijeron, no pueden tomar agua del tubo, tienen que tomar agua de botella, de esas que venden, porque el agua no es buena. Imagínense, ¿qué va a pasar en adelante? Hay en la India que están tomando los orines de las bestias en lugar del agua, cuando la sed los aprieta, como dicen. ¿Qué van a hacer esos países sin agua? No podemos dejar que se lleven el agua. Dani Villalobos se refirió a la posibilidad de que las personas interesadas en el proyecto de riego busquen otro río para perseguir. Sí, de hecho, en lo que se documenta, ¿verdad?, de los testimonios que dimos nosotros, los de la comunidad y también los del el SENARA y el proyecto de riego, en este proceso de audiencias sobre esta resolución, ellos decían que una opción que están valorando es buscar otra fuente de agua, ¿verdad? Porque ellos sabían que era muy probable que lo que la ley decía estaba claro, ¿verdad?, que les quitaran la concesión. Entonces sí, yo sí he escuchado de boca del ingeniero del SENARA decir que hay la posibilidad de buscar otra fuente de agua, ¿verdad?, que no sea el río Veracruz. La resolución no los sanciona y no les prohíbe volver a tramitar una concesión. Lo que esperamos es que el golpe, digamos, toda esa inversión que se ha hecho, sea un golpe moral para ellos, ¿verdad? Porque realmente ellos estaban 100% asegurando que se llevaban el agua, que se llevaban el río. Y entonces esto, los recursos de amparo que se han resuelto a nuestro favor y esta concesión que ya ahora sí se cae totalmente, esperaríamos que tenga el efecto que debe tener, que es que ellos se den cuenta que en Guasimal no deberían buscar explotar ningún tipo de agua para ese proyecto. ¿Qué sigue ahora para la comunidad de Guasimal? Verónica Sheehan habló del trabajo que ya se está haciendo en agricultura orgánica y en la preservación de recursos naturales. De hecho, siempre se ha estado trabajando un montón de cosas, lo hemos estado llevando, o sea, no es como que estábamos esperando que pasara esto, sino que la gente siempre está aprendiendo, gracias a Dios tenemos la Universidad de Costa Rica con nosotros, aquí Kioscos Socioambientales en particular, y el programa que trae dos muchachos, Suiri y Andrés, donde nos están apoyando con la agricultura orgánica. Para poder tener mejor salud y mejor salud para nuestro medio ambiente. Y también los estudiantes de la U vienen mucho a dar capacitaciones a los chiquitos, a nosotros mismos. Entonces eso es lo que queremos hacer básicamente, es tener una vida sana, preservar nuestros recursos, especialmente para el futuro. Y la otra cosa que también es muy, muy importante es de que nos recordamos que nosotros no somos solamente la comunidad de Guasimal, sino que somos una alianza. Y la comunidad de Santa Rosa ha sido una parte muy grande de este logro. Y entonces queremos apoyarlos porque el río Acapulco no queremos ya que esté seco. Entonces también eso es una parte muy importante de lo que sigue. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde Guasimal de Punta Arenas, Fabiola Pomareda.